Deja de mirarme que tú tienes dueño, tú eres casada. Hablo por tus hijos, déjame tranquilo, ya no quiero nada. Me has estado buscando, me has estado llamando, inútil que vaya. Esto es imposible, mejor que te olvide, basta de palabras. Cuando te des cuenta que es una locura lo que estás pensando. Nunca he traicionado, menos un amigo, que es como un hermano. Me has estado buscando, me has estado llamando, inútil que vaya. Esto es imposible, mejor que te olvide, basta de palabras. Vaya, esto es imposible, mejor que te olvide, basta de palabras.